Son los 20 superclásicos de la FM. Superclásicos. Estamos presentando un especial de los 20 superclásicos en memoria de aquellos artistas que se han ido. Maurice White fue el cantante, compositor y productor musical norteamericano, conocido principalmente por ser el fundador de la banda Earth, Wind and Fire. Era también hermano de Bernie White, miembro de la banda actualmente, y Fred White, que fue antiguo miembro. Morris trabajó como el compositor principal de la banda y como su productor, y era el cantante principal junto a Phil Bailey. White fue candidato a 20 premios Grammy, de los cuales ganó 7. Maurice White murió a los 74 años de edad. En memoria a Maurice, aquí está September, The Earth, Wind and Fire. Clásicos con Alejandro Villalobos. Superclásico número 18. Estamos presentando los 20 superclásicos en memoria de aquellos que se han ido. Johnny Lewis fue un cantautor de rock británico, fue el bajista y vocalista de la banda The Outfield, que fue muy conocida por su gran éxito Your Love. Después de haber estado 2 décadas con The Outfield, Lewis comenzó una carrera como solista en el 2014. Lanzó su primer álbum y único como solista en el 2018. Johnny Lewis murió a los 62 años de edad. En su memoria, aquí está The Outfield con Your Love. Estamos presentando en la FM este especial en memoria de aquellos que se han ido. Elkin Fernando Ramírez, un hombre que nació en Medellín el 26 de octubre de 1962. Allá estudió la primaria, bachillerato, y al mismo tiempo estaba metido en todos los temas de artes plásticas, la literatura le encantaba, bueno, la música, vinculado más a talleres particulares, que tenían que ver con todos estos temas. Luego Elkin dejó los estudios y las instituciones y se dedicó a ser autodidacta. Y hoy lo recordamos aquí en este especial. Elkin murió a los 54 años de edad. aquí está su Kraken, Vestido de Cristal. Éxitos que crecieron contigo en los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Superclásico número 10. estamos recordando a aquellos artistas que ya se fueron. Edward Ludwig Van Halen nació en Ámsterdam el 26 de enero de 1955 y murió a los 65 años en Santa Mónica, en California, el pasado 6 de octubre del 2020. Más conocido como Eddie Van Halen, fue músico neerlandés, estadounidense, conocido mundialmente por ser el guitarrista y miembro fundador de la banda de rock Van Halen con su hermano Alex. En memoria a Eddie Van Halen, aquí está Van Halen con Jump. Villalobos. Los 20 superclásicos, tributo a aquellos que se fueron. Robert Nesta Marley, más conocido como Bob Marley. Un hombre que nació en Jamaica y luego murió en Miami. Tuvo un cáncer que se le manifestó en el dedo gordo del pie. Y el hombre nunca quiso recibir ningún tratamiento médico. Hay quienes dicen que era por un tema religioso, que no quiso que le hicieran ninguna cirugía ni nada. Y hay otras personas que afirman que fue porque tenía una gira mundial en 1980 que no quería interrumpir. En memoria a Bob Marley, que murió a los 36 años de edad. Aquí está su éxito, Is This Love. Presentando este especial de los 20 superclásicos con aquellos artistas que se han ido. El historiador musical Ian McFarlane dijo que Michael Hutchins fue uno de los showmen más importantes de la música de los 80 y 90. Exudaba un carisma enigmático y desprendía un gran sex appeal con sus ágiles y exuberantes movimientos en el escenario. En 1991, Hutchins fue nombrado mejor artista internacional en los Brit Awards. Murió el 22 de noviembre de 1997, oficialmente por causa de un suicidio en ahorcamiento. Michael Hutchins se fue a los 37 años de edad. En su memoria, aquí está In Excess, New Sensation. I got a new sensation. estamos con este especial de aquellos artistas que ya se fueron. Pues la siguiente estrella que hoy está en el cielo ganó en 5 ocasiones los premios Grammy. Fue la primera artista que obtuvo en el Billboard Hot 100 de los Estados Unidos 3 álbumes consecutivos que alcanzaron el número 1. A lo largo de su carrera vendió esta mujer más de 150 millones de copias en todo el mundo, lo que la convierte en una de las cantantes con mayores ventas de todos los tiempos. Donna Summer murió a los 63 años. Tributo y en memoria a Donna Summer, aquí está On the Radio. It must have fallen out of a hole in your brown overcoat. They never said your name, but I knew just who they meant. Whoa, I was so surprised and shocked, and I wondered too if by chance you heard it for yourself. Told the soldiers how I've been feeling over you, but they said you're feeling loud. They said it on the air, on the radio, whoa, on the radio, whoa, on the radio, whoa, on the radio, whoa. Now, don't it kind of strike you sad when you hear us? Y éxitos que crecieron contigo en los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Superclásico número 2. Este especial, aquellos artistas que ya no están con nosotros. Esta mujer de Nueva York, que había trabajado como mesera de restaurante mientras estudiaba artes escénicas, terminó como cantante. tenía un estilo que mezclaba el sonido europeo con el americano. Eso le costó que al principio le creyeran un poquito a sus proyectos y a sus canciones. Sin embargo, llegó a primeros lugares con dos canciones escritas casualmente por compositores italianos. La primera, Gloria, de Umberto Tozzi. Y la segunda, un éxito mundial, Self Control, de Gianmarco Bigazzi. En memoria a Laura Branigan, que se fue a los 52 años de edad. Aquí está su gran éxito, Self Control. Estamos presentando 20 superclásicos de 20 superestrellas que se han ido. El siguiente artista era conocido, además, por su polémica imagen pública, The Sex Symbol, rodeado además de escándalos relacionados con sexo y drogas, y que saltó a la fama en la década de los 80 cuando formó el dúo Wham junto con su amigo de colegio Andrew Ridley. Su primer sencillo en solitario fue Careless Whispers, que lo hizo cuando todavía tenía el dúo Wham. El hombre vendió cerca de 6 millones de copias en todo el mundo con este single. George Michael se fue a los 53 años de edad. Aquí está en su memoria, Careless Whispers. Thank you.

20 superclásicos de la FM. Estamos sin ningún orden, que el primero sea más importante que el número 20, presentando los 20 superclásicos de 20 superestrellas que han muerto, que ya no están con nosotros. Bueno, el siguiente, Elvis Aaron Presley, el hombre que nació en Mississippi y que murió en Tennessee. Fue uno de los cantantes norteamericanos más populares del siglo XX, considerado además como un ícono cultural y conocido ampliamente en todo el planeta bajo el seudónimo de Elvis. Se hace referencia a él frecuentemente como el rey del rock and roll, o simplemente el rey. Este hombre que murió muy joven, a los 42 años de edad, en su memoria, este himno de himnos, Hound Dog. Superclásicos de la FM. Estamos presentando este especial de los artistas que ya no están con nosotros, que se han ido. Y el siguiente personaje formó parte de varias agrupaciones: Savage, Bozarrón, Fricción y Soda Stereo. Ya saben de quién hablamos. Bueno, esta última que fue su banda principal, y además con la que logró numerosos éxitos, y además gran influencia en el movimiento del rock en español en toda Latinoamérica. Después de que se separó Soda Stereo, él de todos modos siguió una carrera como solista muy importante, hizo 5 álbumes de estudio y además muchas colaboraciones. En la memoria de Gustavo Cerati, que murió a los 55 años, aquí está Soda Stereo, de música ligera. Go! son los 20 superclásicos de la FM. Los 20 superclásicos hoy con este especial de aquellos artistas que se han ido. Mary Fredrickson, desde muy temprana edad tuvo relación con la música. En su juventud formó dos bandas, Strull y Mama's Barn. Sin embargo, ella tuvo reconocimiento fue cuando se fue como solista. Se dedicó a irse como solista en Suecia. En 1986 comenzó su trabajo con Roxette. Sin embargo, ella no estaba muy segura y continuó un añito más como solista. Luego se dio cuenta que lo suyo era con el dúo, con Roxette. Mary Fredrickson murió a los 61 años de edad. Tributo a ella, aquí está Roxette, It Must Have Been Love. Leave the wind. Superclásicos con Alejandro Villalobos. Estamos haciendo tributo en este fin de semana de las almas que se han ido. Aquellos artistas, 20 superclásicos, 20 superestrellas, hemos querido reconocer. John Winston Lennon, un hombre que nació en Liverpool el 9 de octubre de 1940 y murió. Fue asesinado en Nueva York el 8 de diciembre de 1980. Fue un artista, músico, multiinstrumentista, cantautor, compositor, poeta, dibujante, productor, escritor, pacifista, activista y actor inglés, conocido por ser uno de los miembros nada menos que de los Beatles. Este hombre nació y se crió en Liverpool, donde apenas siendo adolescente se vio inmerso en el boom de el skiffle británico, y ahí formó su banda The Quarrymen en el año 1956, que luego pues cambiaron y fueron los Beatles. Cuando el grupo de los Beatles se desintegró a finales de la década de los 60, Lennon pues inició ya su carrera como solista y publicó varios álbumes con su mujer, con Yoko Ono. De hecho, John Lennon Plastic Ono Band fue una de esas producciones. Canciones como Give a Piece of Chance e Imagine muestran sus expresiones liberales y pacifistas. John Lennon murió a los 40 años de edad. En su memoria, hoy tenemos esta canción, Imagine. Estamos presentando los 20 superclásicos este fin de semana, tributo a aquellas almas que se han ido.

siempre en un lugar cerca a ti. Y estamos más cerca de los oyentes en la FM, hoy desde Unicentro, desde la Uniferia. Aquí estamos con increíbles descuentos, estamos con unos productos maravillosos, marcas con trabajo 100% colombiano. Y recuerden ustedes que la Uniferia está desde el 14 hasta este domingo 31 de octubre. Pueden venir a pedir dulces y hacer esas compras maravillosas para que complementen con toda su familia y con sus compras. Además, con este plan de fidelización que hay en Unicentro, ustedes podrán llevarse grandes beneficios como 15 millones de pesos en premios. Y hoy me encuentro con una persona muy especial, porque ella, aparte de ser una gran emprendedora y empresaria, apoya el talento colombiano y el trabajo local. Estoy con Carolina Salazar, que es la persona encargada de la marca Carolina Salazar Accesorios, que vende cosas increíbles. Carolina, muy buenos días, bienvenida a la FM. Gracias, Jonathan. Cuéntame, ¿de qué trata tu marca? Bueno, Carolina Salazar Accesorios es una marca 100% colombiana. Todos los accesorios son elaborados a mano por madres cabeza de familia y joyeros expertos en el arte de la orfebrería. ¿Qué materiales utilizan y qué hace especial a esta marca que es Carolina Salazar Accesorios? Todo es hecho a mano en Colombia. Trabajamos materiales como el Miyuki, que es un cristal japonés, mostacillas, canutillos, cristales de muranos, bronce con baño en oro de 24 quilates. Además, para los que no nos están viendo, y les voy a describir un poco a todos los oyentes, aquí en la Uniferia estamos viendo estos stands que están maravillosamente ubicados y estoy viendo unos accesorios que tiene Carolina puestos. Tiene un arete que es estilo cadena de colores y además con unos acabados como en metal. ¿Cuánto tiempo uno se demora haciendo un accesorio como estos? Bueno, en estos aretes que yo tengo puestos hoy, más o menos tardamos entre 6 a 8 horas en un solo par. ¿Y eso es por encargo, toda esa medida, o también hay un, digamos, un listado de accesorios que puedan utilizar? Tenemos un stock muy grande de productos, muy variados, de todos los colores, de diferentes diseños, y también elaboramos piezas por encargo. Carolina, y cuéntanos ya para finalizar, ¿dónde pueden encontrarte todas las personas que vengan aquí a la Uniferia de Unicentro? Bueno, tenemos dos espacios dentro de Unicentro. Uno es nuestro stand en la Uniferia, estamos al frente de Falabella, Arturo Calle y McDonald's. Y también tenemos nuestro local en el segundo piso, es el local 210 por el pasillo cerca a Converse y a Bucherel. ¿Tienes página web o redes sociales donde te puedan ubicar? Pueden comprar también online en carolinasalazar.com o seguirnos en Instagram y en Facebook como Carolina Salazar Accesorios. Esta es la mejor opción y el mejor plan para este fin de semana. Para los oyentes de la FM, les habla Jonathan Saavedra. Sigamos con la buena música y los 20 superclásicos. Son 20. Los 20 superclásicos. La FM. Estamos con este especial de aquellos artistas que no están, que ya se han ido. Prince Rogers Nelson. Este hombre nació en Minneapolis, en Minnesota, el 7 de junio de 1958. Y fue conocido simplemente como Prince. Fue un cantante, compositor, bailarín y músico norteamericano, conocido por su eléctrico trabajo, su extravagante puesta en escena, vestuario, aspecto, su vida llena de controversias y un registro vocal único. Prince murió a los 57 años de edad. En su memoria hoy en este programa, sencillamente, Kiss. You don't need experience. Kiss. Estos son los 20 superclásicos de la FM. Superclásico número 20. Estamos con este especial de los 20 artistas y 20 superéxitos de aquellos que se han ido, que han muerto. David Robert Jones, ¿sí? Tal vez se pierden un poquito, pero si les digo David Bowie, se ubican mejor, ¿cierto? Pues un músico y compositor británico de rock. Este hombre ejerció a su vez como actor, productor discográfico, arreglista, diseñador gráfico. Era realmente un artista. Se le notaba en las fotos que lo veíamos, en las, no es sino googlear David Bowie y poner imágenes, y se da uno cuenta el arte que él tenía y que diseñaba y del cual cuidaba personalmente cada detalle. Además, un hombre que durante casi 5 décadas fue considerado como un innovador, en particular por sus trabajos en la década de los 70, y además su particular voz. A los 69 años se fue David Bowie. Hoy en este especial, en su memoria, recordamos Let's Dance. Because my

Mamma mia, mamma mia. Mamma mia, let me go. Beelzebub has the devil put aside for me. For me. Canción, y hoy de nuevo quiero dar claridad, no hemos puesto la 20 a la 1, la número 1 como la más importante, sencillamente escogimos 20 artistas que murieron, 20 superestrellas que brillaron en vida y que hoy siguen brillando. Antes de llegar a esa primera canción, queremos destacar algunas otras, porque mal haríamos en no destacar, y podríamos hacer varios especiales. Pero aquí está Richie Valens de Los Lobos con La Bamba. Para bailar la bamba, para bailar la bamba, te necesito una poca de gracia, una poca de gracia para mi partida, y arriba y arriba. George Harrison de Los Beatles, My Sweet Lord. Andy Gibb, de los hermanos Gibb, Shadow Dancing. La voz inconfundible de Barry White, You're the first, the last, my everything. I know there's only one like you. There's no way they could have made two. Algunas de las estrellas que ya no están, pero brillan desde el cielo. Y vamos ahora con la número uno. Comenzó su carrera artística a mediados de los años 60 con la agrupación The Jackson's Five, en la cual publicó junto con algunos de sus hermanos 10 álbumes hasta 1975. En 1971 inició su carrera como solista, aunque seguía perteneciendo al grupo con sus hermanos, claro. A principios de los 80, Jackson se convirtió en una figura dominante en el mundo de la música. Sus videos musicales, entre los que se destacan Beat It, Billie Jean y Thriller, de su álbum de 1982 Thriller, son acreditados como una ruptura de las barreras raciales y la transformación del medio en una forma de arte y herramienta promocional. La popularidad de Michael Jackson, de sus videos, ayudó a llevar a la fama a la cadena de televisión MTV, como lo oyen. Aquí está el hombre que murió a los 50 años de edad. Michael Jackson, Billie Jean.